Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la FM. Puede ser buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque este programa se repite. Y no solo se repite, sino que además de hablarte de las cosas libertarias, pues lo puedes ver en el formato más amplio, que es nuestro blog radiotopo.noblezabaturra.org. O lo puedes escuchar ya sea en streaming o a través de radios hermanas que nos remiten. Radios como Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Almaina y Radio Bala y el servidor alasbarricadas.org. Un saludo a todas estas radios y especialmente ahora que estamos pues de una especial celebración porque nos han dado un premio porque somos así de majos y majas. Y dentro de las convocatorias que tenemos para este fin de semana, bueno, pues habrá quien vaya a Madrid a las marchas del 22 de marzo, que bueno, ahí están, va a haber un montón de buses, os podéis informar en CGT, por ejemplo, que son los que tienen una posibilidad bastante asequible. Y también, pues bueno, va a haber aquí movilizaciones en Zaragoza, pero os recomendamos, por supuesto, que acudáis a las jornadas por una memoria histórica libertaria, que lo sepan ellos y ellas y no olvidemos nosotras, y siguen entre la revuelta y el Frente Estudiantil y Social, y en concreto para este viernes 21 de marzo hay una conferencia, Colectividades Agrarias en Aragón, la experiencia de la autogestión, que es muy interesante, y es en la Casa del Estudiante, en Corona de Aragón 42, a las 7 de la tarde. Y el domingo 23 de marzo hay una excursión por Perdiguera, pueblo disputado por las milicias, donde bueno, pues un vecino ahí, Costan Square, va a hacer una interesantísima guía de bueno, pues de lo que hubo en los Monegros, porque fue una zona donde hubo un frente muy activo de guerra y donde bueno, hay un montón de trincheras y un montón de historias que explicar. Acudir a la excursión por Perdiguera, os debéis apuntar con un email a fsgz@riseup.net, todo con minúsculas. Rise up. Y ahora con el sumario de lo muchísimo de que tenemos hoy para contar. Y antes que nada, pues felicitarnos, como hemos dicho, porque a la Federación Aragonesa de Radios Libres nos han dado el premio en la 15ª edición Aragoneses de la Música. Pues sí, fueron entregados este lunes 17 de marzo en el Teatro Principal y en ellos se hizo patente el reconocimiento a la trayectoria de la Federación Aragonesa de Radios Libres. Varios representantes de esta federación, que aglutina las radios libres aragonesas, MAI, La Granja, Topo, que es esta casa, y Chabolo en Zaragoza, Chicharra en Teruel y la reciente Pirineo en Huesca, subieron al escenario, alguno con algún tropezón, a recoger este premio colectivo para toda una comunidad de personas y organizaciones y colectivos que desde hace muchos años hacemos o intentamos hacer que las radios libres sigan emitiendo con los mismos principios de compromiso que al principio. A continuación, Javier Serrano, presidente de la Federación Aragonesa de Radios Libres, compartió un discurso que comenzó con unas líneas de la Constitución en las que se reconocía y protegía el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, que bien podía ser una radio libre, pero todos y todas sabemos que esto no es así. Y las radios libres hemos intentado ser, tanto aquí en Aragón como en el resto del Estado, un espejo en el que la sociedad se pueda mirar, y nos gusta decir que hemos sido, somos y seremos la voz de los sin voz. Consignas de las radios libres que siguen sin estar reconocidas en el espectro público radioeléctrico, sin licencias e indefensas ante las continuas ocupaciones del dial por emisoras comerciales sin licencia, es decir, radios piratas. Pero pese a todo, las radios libres aragonesas, 30 años después, seguimos funcionando sin intermediarios, comprometidos, independientes, sin profesionales ni publicidad, autogestionadas y sin ánimo de lucro, sin subvenciones ni jefes, colectivas, solidarias y horizontales. La intervención de las radios libres en los 15avos premios de la música aragonesa fue acompañada de la mayor ovación de la noche y acabó con unas palabras dirigidas a los presentes. Cuando se apaguen las candilejas, cuando esto o aquello deje ser noticia para los medios, cuando nadie recuerde ni compromisos ni promesas, cuando busquéis otros ciudadanos que den voz a vuestras luchas, las radios libres siempre estaremos ahí. Y esto es una promesa que llevamos cumpliendo 30 años ya. Y al final de este programa, pues pondremos el audio que Javier Serrano precisamente pues dio un emotivísimo discurso, emotivo para toda la gente que llevamos un montón de años en las radios libres, claro. Y también emotivo para los recién llegados. Y ahora ya comenzamos nuestras noticias con temas relacionados con lo laboral y con los paros de FCC Parques y Jardines. La totalidad de los trabajadores y trabajadoras de FCC Parques y Jardines secundaron el primer día de paros parciales previos a la huelga indefinida prevista para el 24 de abril. El Comité de Empresa de FCC Parques y Jardines denunció la actuación policial como injustificada y desproporcionada, ya que cuando estos estaban concentrados en las escaleras de la universidad, pues fueron rodeados de policías que les impidieron cortar el tráfico. Parece ser que varios policías cargaron de forma desmesurada e injustificada. Una vez calmados los ánimos, al término de la concentración, un trabajador fue identificado. Los trabajadores finalizaron la concentración al grito de «Aquí no hay miedo, aquí hay dignidad». Exactamente, pasó lo mismo al día siguiente, y es que otra vez la totalidad de trabajadoras y trabajadores de FCC Parques y Jardines secundaron el segundo día de paros parciales previos a esta huelga indefinida prevista para el 24 de abril. La plantilla, que realizó un paro de 4 horas, se concentró en la Ciudad de la Justicia del barrio de Lactur, en la puerta del Juzgado de lo Social, coincidiendo con la celebración de un juicio contra la empresa FCC por no haber regularizado los salarios de los años 2012 y 2013 en relación al IPC. Las movilizaciones continuarán el próximo lunes 24 de marzo en la puerta del Ayuntamiento de la capital, coincidiendo con el Pleno Municipal. El presidente del Comité de Empresa y un miembro de la Asociación Vecinal de La Magdalena, Calle Libertad, intervendrán en dicho pleno. La empresa ha comunicado que en el mes de enero habían trabajado 214 trabajadores y trabajadoras, aunque la oferta de FCC había sido de 219 puestos de trabajo, 5 puestos menos de trabajo que en el mes de enero, y si suman un trabajador jubilado que no ha sido repuesto, pues ya son 6. La plantilla seguirá su calendario de movilizaciones hasta que la empresa garantice el empleo ofertado y dé marcha atrás en las rebajas salariales del 21% que aplicó en el mes de febrero. La representación sindical de los trabajadores y trabajadoras informará el viernes por la tarde en el pleno extraordinario del Observatorio Mundial de la Contratación y de los posibles incumplimientos de contrato. Y seguimos en clave laboral, y nos vamos ahora a la empresa Urbanos de Zaragoza y a IACUT, que denuncia incumplimientos de esta empresa de urbanos, AUZSA, tras el pacto alcanzado con el Ayuntamiento de Zaragoza este mismo verano. Este mes de, en el mes de enero se realizaron 3.777 horas extraordinarias. Desde IACUT solicitan al Ayuntamiento que exija a AUZSA que se contrate a nuevos trabajadores y que se amplíe el número de kilómetros en la red de autobuses para garantizar el cumplimiento de las frecuencias. La sección sindical de la Intersindical Aragón, el CUT, denuncia que estos datos son así, 3.777 horas, todavía desconociendo los datos de febrero, demostrando con ello que la plantilla actual de 1.099 trabajadores es insuficiente. Estas 3.777 horas podrían suponer 22 nuevos puestos de trabajo que AUZSA debería contratar inmediatamente en la bolsa de empleo del ERE, que tienen que reingresar en la empresa antes del 2015, que eso es lo pactado con el ayuntamiento y con los trabajadores. Asimismo, desde IACUT denuncian la insuficiencia de kilómetros que hay en la actualidad para prestar un servicio de calidad. Entienden que habría que aumentar urgentemente el número actual de kilómetros para ampliar recorridos y reforzar los actuales debido a la demanda existente. Los usuarios, por ejemplo, siguen demandando líneas como la del 23 y la del 40, que recuperen recorridos por Actur o por Fernando el Católico hasta el seminario, que es lo que hacía el 40. También es insuficiente el tiempo de recorrido y con ello el incumplimiento reiterado de las frecuencias y el aumento de los recorridos en vacío, es decir, autobuses que recorren kilómetros pero que no llevan viajeros. En la mayoría de las líneas, en especial la 22, 32, 42, 33, 35 y 44, y el servicio del búho N4, al cual se le ha ampliado el recorrido y se le mantiene el mismo tiempo para realizarlo. Respecto a los sábados y festivos, en casi todas las líneas el tiempo es totalmente insuficiente y habitualmente no se cumplen las frecuencias. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Sí, sí. Y noticias de posibles desalojos. En primer lugar, recordar que aquí hay un centro social ocupado en Zaragoza y que está en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Y ahí está Radio Chabola, a los que mandamos un saludo. Y nos vamos hasta Barcelona, donde Cambies, uno de los centros sociales ocupados más míticos de esta ciudad, podría ser desalojado a partir del 1 de abril. El Ayuntamiento barcelonés y el Juzgado de Primera Instancia número 6 han acordado la ejecución del desalojo de Can Vies a partir del día 1 de abril. En un auto redactado por una de estas juezas estrellas, en concreto Radio Barciela, el pasado 11 de marzo, se comunica que se acuerda conjuntamente con los Mossos de Escuadra una fecha de desalojo entre el 1 y 30 de abril. Como medida excepcional en estos casos, el juzgado ha habilitado las 24 horas del día para efectuarlo. Es decir, que la intervención policial podría producirse también durante la noche. La comunicación judicial evidencia que la actuación ha sido pactada con el Ayuntamiento barcelonés, puesto que se informa a las 14 entidades personadas en la causa y a los ignorados ocupantes, entre comillas, que el consistorio pone a disposición de ellas unas naves de un polígono industrial en San Andreu de la Barca. En una asamblea de urgencia que se realizó hace 3 días, el Centro Social Autogestionado se decidió a convocar una manifestación para este mismo sábado, 22 de marzo, a las 12 del mediodía en la Plaza de Sants, bajo el lema Cambies en peligro, desalojo inminente, a partir del 1 de abril, parémoslo. En cuanto a las movilizaciones de protesta realizadas hasta ahora, precisamente hubo una concentración ante la sede del distrito durante la audiencia pública del regidor Jordi Martí, que cortó el tráfico de la calle Creu Coberta durante más de una hora. Y bueno, pues las entidades del barrio de Sants, sobre todo las entidades vecinales, están preguntando directamente sobre el futuro de Can Vies, aunque el ayuntamiento contesta con evasivas. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. Y nos vamos hasta una sentencia, bueno, un auto judicial muy peculiar, y es que en Oviedo el juez ha rechazado el desalojo cautelar de la madreña por su uso social. Consideramos que es una prueba de su arraigo en la sociedad y un éxito de todas las personas y colectivos que han contribuido a lo largo de 2 años y medio a hacer del edificio General de Lorza un espacio vivo y abierto a la participación ciudadana. Esto dice el juez. En el auto también afirma que no procede al desalojo en tanto que, tras haber transcurrido 2 años desde el inicio del procedimiento, no se indica que se pretenda por propiedad dar ningún fin al inmueble, ocupado por quien lo utiliza para fines sociales en beneficio de la comunidad y que lo hace de modo adecuado sin causar daño o desperfecto alguno. Alucina, un juez dice esto. Vamos, lo que dice también el sentido común, pero bueno, desde el centro social se considera que la medida judicial viene a refrendar legalmente lo que ya es visto como algo normal y de sentido común para la inmensa mayoría de la opinión pública, que no tiene sentido desalojar un edificio ocupado cuando éste está prestando algún tipo de servicio en la comunidad. Decir que este fue el primer centro social ocupado de Oviedo, que en noviembre de 2011, como parte de la ola de toma de espacios abandonados que se produjo a lo largo y ancho del Estado español tras el estallido del 15M, aquí en Zaragoza os recordamos que se ocupó lo que se llamó el paraguas, nació en Oviedo la Madreña. Este espacio se ubica en las antiguas instalaciones de la Consejería de Salud del Principado y desde entonces se ha convertido en un centro de referencia en Asturias para la cultura popular y la participación ciudadana. Decir que sobre el edificio había un plan de ser derribado para la construcción de viviendas de lujo y, bueno, pues todo un símbolo de la especulación urbanística en Asturias y en Oviedo que cambia de signo. Y el pasado sábado 15 de marzo, un grupo de jóvenes de Masnou hizo pública una ocupación de un edificio. El inmueble propiedad de una promotora que se llama La Labo de Oro y que, según vecinos y vecinas, nunca se ha llevado a cabo ninguna actividad desde que hace cerca de 20 años se construyó el edificio. Alrededor de 45 minutos más tarde, un grupo de agentes de la policía local se acercaron para requerir identificaciones a las personas que estaban dentro. En un primer momento, la abogada del colectivo ejerció de manera entre los uniformados y los ocupantes, pero el inspector en cabeza de la unidad de la policía local de Masnou hizo todo lo posible para desencadenar que la situación se volviese cada vez más tensa, discutiendo con la abogada y afirmando que si el propietario no autorizaba la estancia, se llevaría a cabo el desalojo inmediatamente, además de incurrir las personas detenidas o imputadas en un delito de desobediencia. Parece ser que el agente consiguió que los representantes de los dueños del local se presentaran, por lo que la situación era cada vez más tensa. De tal manera que se obligó al primer teniente de alcalde y regidor de cultura del ayuntamiento de Masnou, Jaume Oliveras, que es regidor de la primera CUP y ahora de RC, a hacer acto de presencia. Este consiguió apaciguar los ánimos y obligó al inspector a desdecirse de requerir el desalojo. Eso sí, la policía municipal sigue sitiando el inmueble y hay gente que todavía está dentro de este espacio ocupado. Veremos al final cómo acaba esta situación. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Abrimos bloque feminista con acciones contra la ley del aborto, rechazo a la reforma laboral de la ley del aborto. Comenzamos con que varias letradas se encerraron en el Colegio de Abogados en rechazo a la reforma de la ley del aborto. Esto fue en Madrid. Y una treintena de abogadas se encerraron durante la tarde del 13 de marzo en la sede de este Colegio de Abogados. Según María Andrés, coordinadora del área de la mujer de ALA, la reforma que quieren imponer el ministro Gallardón es un salto al pasado, en recorte a los derechos y a las libertades de las mujeres. Desde el área de la mujer de ALA manifiestan que ni el concebido tiene personalidad jurídica, ni se pueden considerar que los no nacidos sean titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución. Y el encierro se inició a las 8 de la tarde y al acto de protesta acudieron personas tan importantes como Sonia Gumper-Mergosa, que es la decana del Colegio de Abogados, que declaró que estaba allí, aparte de como abogada, como mujer. Y ya son 7 las militantes de Arran de Palma imputadas por una acción por el derecho al aborto. Una acción que se llevó a cabo en la iglesia de San Miquel, expresando que el rechazo a que la iglesia se dedique a legislar. Las 2 detenidas el 13 de marzo por la mañana en Palma se suman a las 3 que pasaron por el mismo proceso el 18 de febrero y a otras 2 el 3 de marzo. Detención por parte de la Policía Nacional por la mañana, pasó por juzgados y puestas en libertad con cargos por delito contra la libertad de culto y por ocupación de un templo religioso. La acción presuntamente delictiva sería la entrada en la iglesia de San Miquel el pasado 9 de febrero con gritos a favor del derecho al aborto y contra el estamento eclesiástico en una sociedad que se pretende laica. En apoyo a las detenidas se convocaron concentraciones de apoyo ante la comisaría y los juzgados. La delegación de gobierno, movida por el empuje de reprimir todo aquello que se aleje de lo que establece el régimen, identificó a las concentradas, en total 58 personas, las cuales se enfrentarán seguramente a la imposición de multas que pretenden que permanezca sumisos el movimiento feminista. La acción se llevó a cabo en el corazón de la iglesia, en la iglesia de San Miquel, expresando el rechazo a que la iglesia se dedique a legislar contra nuestros cuerpos y contra nuestras conciencias, y por la reivindicación de un aborto libre y gratuito, reivindicando el derecho al propio cuerpo. Por lo visto, mucho atrevimiento que no podía pasar sin un castigo por las fuerzas de orden y la gente que nos gobierna. Hay que recordar que la acción no interrumpió la misa, no se causaron daños ni desperfectos y los empujones y golpes los recibieron las activistas ante un grupo de católicos fundamentalistas que, igual que no quieren que se decida sobre su propio cuerpo las mujeres, no quieren que nadie piense ni se exprese en libertad, por lo visto. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y comenzamos el bloque de represión con una noticia que cogemos con pinzas, ya que la hemos extraído del país y, bueno, pues ya sabéis que no solemos fiar mucho de este medio de prensa. Se refiere al indulto del gobierno a Tamara Hernández Heras, una anarquista condenada en 2011 por la Audiencia Provincial de Barcelona a 8 años de cárcel como autora de un delito de asesinato en grado de tentativa. Tamara fue acusada de enviar un paquete al responsable de servicios, un paquete bomba, claro, de servicios penitenciarios de la Generalidad, Albert Batlle, como medida de protesta para reclamar la libertad de un preso anarquista, Amadeu Casellas, que estuvo más de 25 años en prisión. La concesión de la medida de gracia conmuta la pena de 8 años por 2, lo que quiere decir que es un indulto parcial, pero evitará que Tamara entre en prisión. Os recordamos que Tamara ingresó de manera voluntaria en la cárcel, donde estuvo 4 meses, y antes de que celebrara el del juicio, aceptó la condena de 8 años de prisión por intento de homicidio. Recordamos que este paquete no hirió a ninguna persona, ni siquiera estalló, ya que fue desactivado por los TEDx. Bueno, en principio os damos la noticia y esperamos ampliarla la semana que viene. Y nos vamos ahora hasta Granada. 6 de los manifestantes lesionados durante la carga policial del pasado 20N denunciaron la actuación de la Policía Nacional ante el juzgado de guardia de Granada, asistidos por el colectivo de Acción Jurídica. Los activistas denunciaron diferentes faltas y delitos de lesiones y pidieron que se investigase al responsable de la orden de disolver la concentración, ya que consideraban que se pudo cometer un delito por el artículo 540 del Código Penal de prohibición de una manifestación legal. Representantes de la Asamblea UGR Resiste y Stop Represión acudieron el pasado miércoles, el miércoles 19, a los juzgados de Caleta para formalizar estas 6 denuncias a título individual por parte de otros tantos manifestantes que resultaron heridos o lesionados de diferente gravedad en estos incidentes. Al ser denuncias y no querellas criminales, se deja a criterio del juzgado si se trató de faltas o delitos de lesiones, y tan solo se han aportado descripciones de los presuntos agentes agresores. La única denuncia que identifica a un agente en concreto es el de la joven que quedó inconsciente durante los incidentes y que sufrió, según el parte médico, politraumatismo y traumatismo cráneoencefálico. La joven sufrió sus heridas por causa de una piedra lanzada contra los antidisturbios por los propios manifestantes. Esto es lo que declara la Policía Nacional. Por otra parte, testigos denuncian que no, que la joven sufrió sus heridas debido a los golpes de la policía. Incluso denuncia a ella a un agente concreto identificado por su número de plaza, o sea, de placa, y vamos, es el que además se presentó también en el centro de salud en el que estaba siendo atendida. De hecho, la enfermera que atendía a esta persona se negó a hacer un parte en el que el policía afirmaba que esta joven le había roto un dedo. Y ahora una noticia que deja todavía más en el limbo administrativo a los inmigrantes encerrados en los centros de internamiento de extranjeros, que son inmigrantes que, como os digo un millón de veces, no han cometido ningún delito. Lo único que por lo que son detenidos es por un delito administrativo, o sea, por una falta administrativa, que es no tener papeles. El caso es que, según el Consejo de Ministros del 14 de marzo, el reglamento sobre centros de internamiento para extranjeros se trata, en palabras del propio ministro del Interior, de un reglamento que desarrollará de forma integral la regulación de estos centros. Ha sido desarrollado mediante la fórmula del Real Decreto y sus principales novedades son la entrada de actores del sector privado en el ámbito asistencial dentro de los centros de internamiento. Es decir, que no va a ser la Policía Nacional la que esté en estos centros de internamiento, sino que serán empresas privadas, lo que a mí casi me da hasta más miedo. Por otra parte, se afirma que organizaciones como la Cruz Roja serán las principales beneficiadas con esta apertura de los centros de internamiento y que serán las que gestionen la asistencia sanitaria, jurídica, social y cultural. El ámbito de la seguridad seguirá en manos del Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, el exterior estará vigilado por la Policía Nacional. El ministro ha insistido en reiteradas ocasiones que se trata de un reglamento garantista, aprobado por el máximo consenso posible y con la colaboración de algunas ONGs. Aunque desde la campaña por el cierre de los centros de internamiento se afirma que no ha sido así. En concreto, y a falta de conocer los detalles, se denuncia la restricción del derecho a la asistencia sanitaria detectada por el Consejo de Estado, ya que no resulta aceptable que el reglamento, al reconfigurar los derechos de los internos, introduzca limitaciones en su derecho a la sanidad. Además, las explicaciones del Gobierno no han aclarado cuál puede ser el nuevo papel de estas agencias de seguridad privadas introducidas por este Real Decreto. Y tampoco se habla de cómo y qué ONGs serán las que gestionen la parte asistencial. En fin, que la verdad es que un montón de incógnitas, y esto pues solo va a servir para que empresas privadas saquen pasta, como es en el caso de los centros de internamiento de menores. Y seguimos con represión y nos vamos ahora a hablar de UPyD, el partido rosa, de Rosa Díez, que pide 6 años de prisión a los jóvenes que boicotearon una conferencia de la política. El 5 de marzo del 2010, la líder y jefa máxima del UPyD, Rosa Díez, visitó el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAP, para pronunciar una conferencia llamada Una alternativa para Cataluña, que claro, la alternativa es ella. Le hacía de anfitrión el decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Salvador Cardús, que se tuvo que subir encima de una mesa para informar que la conferencia, por razones de seguridad, se trasladaba a otra aula, mientras aguantaba la bucheada de la mayoría de los estudiantes allí presentes. Los gritos y los empujones se repitieron cuando Díez abandonaba el campus rodeada de sus guardaespaldas. Y el viernes 14 de marzo tuvo lugar en el juzgado penal número 1 de Sabadell el juicio contra 5 estudiantes que son acusadas de haber participado en este boicot. Se da la circunstancia de que quien supuestamente fue la principal perjudicada no tiene previsto presentarse en los juzgados ni declarar. Los servicios jurídicos de UPyD han impulsado una acusación popular, evitando así una personación particular de la diputada en la causa, y piden penas de hasta 6 años y medio de prisión, con el añadido de hasta 22 meses de pena multa, por los presuntos delitos de alucinar, provocación al odio y violencia contra grupos, e impedir el legítimo uso de las libertades de reunión a manifestación, coacciones y desórdenes públicos. La Fiscalía, por su parte, ha hecho un escrito de acusación donde considera que se cometieron un delito de desórdenes públicos y de alteración del orden en un centro docente, y pide 10 meses de pena multa y 5 años de inhabilitación del derecho a sufragio. Ah, y la prohibición de asistir a actos de naturaleza política durante un periodo de 2 años y 4 meses. Watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a darker bay, wasting time. Y al final os comentaremos lo de las marchas a Madrid, pero también queremos hacer un, pues el 22 de marzo, sobre todo, aparte de los miles de manifestantes, lo que va a haber es miles de policías. Y han dicho, con un eufemismo, un dispositivo policial potente, dice la delegación de gobierno de Madrid, que es lo que prepara de cara a la llegada de las marchas de la dignidad, que el sábado a las 5 de la tarde confluirán en una gran manifestación en la capital exigiendo el fin de la política antisocial del gobierno del PP y la Troika. Desde el gabinete de comunicación de la institución que dirige Cristina Cifuentes han rechazado aportar cifras, como de costumbre, pues no se mojan, insistiendo en que ni ahora ni en ocasiones anteriores se han dado cifras de dispositivos ni de operativos concretos de carácter policial, aunque estas informaciones han sido publicadas por la prensa en anteriores ocasiones, con lo cual, pues bueno, es de temer que aquello puede ser espectacular. En las manifestaciones que se considera pueden ser más multitudinarias o problemáticas, entre comillas, la delegación suele ordenar despliegues de más de 1 millar de agentes de la Unidad de Intervención Policial, aunque solo en el operativo orquestado para la protesta rodeada del Congreso, que se saldó con más de 60 personas heridas, cerca de 1.500 agentes fueron desplegados en la capital. Siguiendo la tónica habitual, pues bueno, se puede hablar de por lo menos 1.700 antidisturbios. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. El lado salvaje de la delegación del gobierno. Y precisamente está en la calle el segundo número de Libres y Salvajes de Moai. Acaba de salir el segundo número de la publicación gratuita Libres y Salvajes, un grito contra la tecnología y el sistema de dominación del colectivo Moai. En este número se encuentran temas como la civilización es ruido, la defensa de la tierra, el Bergantes no se toca, sindicalismo, ecología y feminismo, la visión de Yudi Bari, pedir robar nunca trabajar, los luditas de la tierra, cara quemada, el maquis que dinamitaba las torres de alta tensión, los chicos malos de la casa del árbol, etcétera, etcétera. Un año después vuelve Libres y Salvajes, por lo cual parece ser que hasta el momento son capaces de mantener su periodicidad. También hay un artículo de García Olivo y bueno, pues os animamos a leer el segundo número de Libres y Salvajes. Y por si no puedes leer en papel, porque claro, esto lo escuchan por muchos sitios, puede que nos estéis escuchando a lo mejor desde Latinoamérica, nos consta que alguien nos ha oído desde por ahí. Pues vamos a daros una dirección, y es que hay un, para leer todos los Moais, así como Libres y Salvajes, y todo lo que van publicando estas personas, pues hay un blog que es Archivo Moai, todo junto, .blogspot.com, donde bueno, pues están todos, puedes desde allí bajarte todos los números. Y si sigues el Twitter de Radio Topo, hemos puesto un link de Google donde, bueno, donde puedes descargarte íntegro el último número de Libres y Salvajes. Y finalizamos este mini bloque de ecología hablando de que el Ministerio de Agricultura de Francia ha prohibido este sábado, por medio de un decreto, la comercialización, utilización y el cultivo del maíz genéticamente modificado MON 810, producido por el grupo estadounidense Monsanto. Según datos científicos fiables y muy recientes investigaciones internacionales, el cultivo de semillas maíz MON 810 presentaría graves riesgos para el medio ambiente, así como un riesgo de propagación de organismos dañinos convertidos en resistentes. Los estados de la Unión Europea tienen la posibilidad de prohibir en su territorio organismos genéticamente modificados autorizados por la misma Unión Europea. Sin embargo, Francia quiere modificar una propuesta de la Comisión Europea para ampliar y consolidar los motivos por los que un Estado miembro puede negarse a cultivar organismos genéticamente modificados en su territorio. Parece ser que los franceses tienen bastante claro que no quieren tener transgénicos en su suelo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora comenzamos nuestra sección internacional, que va a viajar por diferentes países. Comenzamos con Paraguay y el asesinato de Eusebio Torres, un referente campesino bastante importante en Paraguay. Y es que los latifundistas de la soja transgénica no perdonan y nadie les puede litigar ni menos ocupar las tierras del Estado que ellos siembran ilegalmente. Al que se opone lo matan. Estas tierras, en teoría, tenían que haber sido entregadas a los campesinos por la reforma agraria paraguaya, sobre todo en la zona de Alto Paraná, que es justamente en este departamento en el que dos matones asesinaron a Eusebio Torres. Mientras se tomaba un terere, un mate frío, bajo un árbol del patio de su casa, fue tiroteado y muerto. Parece ser que en vez de recuperar estas tierras y traspasarlas a las familias campesinas, que es lo que los campesinos sin tierra habían conseguido tras años de movilizaciones, pues lo que han hecho es que, además con apoyo de paramilitares y militares directamente, estas tierras han pasado a grandes terratenientes que están cultivando soja transgénica. Y a los colectivos y personas que se oponen a esta situación, pues les tirotean y tal. Parece ser que en Paraguay habían cambiado las cosas, pero parece ser, o sea, eso es lo que se daba a entender, pero la realidad es bastante, bastante diferente. Y este sábado 15 de marzo en Moscú se llevó a cabo la Marcha de la Paz, una protesta que reunió a miles de personas, entre los que había anarquistas y organizaciones libertarias que expresaron su protesta y su posición frente a las decisiones de Putin con respecto a Ucrania, o sea, la península de Crimea y el Transniester. Y bueno, pues sobre todo se gritaron lemas como ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases, Putin invade Rusia, que aquí también estamos muy oprimidos, no necesitamos su guerra, no pariremos hijos para sus guerras. Esta era la sección anarcofeminista con sus grandes pancartas y con el símbolo de la estrella lila y negra. También, desde luego, que cantos antimilitaristas. Y es que al final esta convocatoria antimilitarista y antibelicista sacó al menos a 70.000 personas a las calles de Moscú, que tal y como están las cosas en Moscú, 70.000 personas es un montón de gente. Recordar que tradicionalmente, en contra de lo que pueda parecer en pues los movimientos, o sea, en Rusia, así como en muchos otros países eslavos, ha habido movimientos por la paz y antimilitaristas, y además generalmente protagonizados por mujeres. De hecho, las mujeres de negro nacieron pues en parte cuando la guerra de la antigua Yugoslavia. Y son movimientos bastante más masivos de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que, claro, son movimientos que dan tapaos, pues generalmente por el mogollón de noticias que, bueno, pues que vienen a propósito de los vientos de guerra, de, bueno, pues de ese temido autócrata que es Putin y toda su corte, y bueno, y los consortes que le están saliendo en otros países, claro. Y precisamente los movimientos libertarios siempre están presentes en este tipo de citas antimilitaristas y antibelicistas. Decir también que, eso sí, este tipo de colectivos tienen muchos problemas, por una parte pues por la represión estatal y por otra también por las agresiones de grupos fascistas, vengan de donde vengan. Era otra de los gritos, fuera fascismo, venga de donde venga. Y la verdad es que la gente que está militando en estos grupos arriesga años de cárcel y muchas veces agresiones físicas que les llevan incluso a la muerte. Como a la muerte le llevó la pasada semana una agresión fascista a un joven de Malmö. Cerca de 10.000 personas tomaron las calles del centro de Malmö este domingo para protestar contra el nazismo, una semana después de que cuatro personas resultaran heridas, una de ellas pues muy, muy grave, en un ataque del grupo de extrema derecha en esta ciudad sueca. Los hinchas del equipo local del fútbol, Malmö FF, llevaron una pancarta diciendo que la familia futbolera de la ciudad también está contra el nazismo. decir que había dicho que este chico había muerto, pues no, está en estado gravísimo después de recibir varias puñaladas en el ataque. También nos hemos hablado muchas veces que en estos países supercivilizados y del superbienestar hay muchísimas agresiones fascistas, hay muchísimos grupos neonazis también que últimamente además van en aumento también, pues un poco a imitación y igual que en el resto de Europa, y también pues sus víctimas suelen ser personas relacionadas con grupos antifascistas, con grupos libertarios y, como no, inmigrantes. Y esto que estáis escuchando de fondo es el sonido de cómo fue recibida la Marcha por la Dignidad en Aragón por gaiteros en Sigüenza. Decir que, bueno, pues que ha habido bastante movimiento. Y bueno, pues este domingo 22 de marzo, si la poli no lo impide, porque ya os hemos dicho que se espera un despliegue policial realmente espectacular, pues el 22 de marzo entra la columna nordeste en Madrid, que bueno, pues es donde va la gente de Aragón. Y que, bueno, pues a las 10:30 de la mañana va a salir de San Fernando de Henares, pero que, bueno, va a haber diferentes autobuses que salen desde aquí, desde Zaragoza, y que, bueno, que todavía puedes sacarte los billetes en concreto en CGT, que está en el COSO, al final del COSO. Y bueno, pues en este sindicato tienes billetes por 10 eurillos ida y vuelta, que la verdad es que sale bastante bien. Y la llegada de autobuses es en la avenida Arcentales, en el Parque Paraíso. Como sabéis, el 22 de marzo tomamos Madrid, es el 22 de, el lema del 22M, y decir que, bueno, pues es una movilización que sobre todo es contra la troika, contra esta dictadura de los mercados que ha cambiado democracia por capitalismo y viene a pedir, pues bueno, trabajo digno, casa y servicios públicos para todos y todas, y también no al pago de la deuda. ¿Por qué no al pago de la deuda? Pues bueno, porque la deuda externa está, que es la deuda que está adquiriendo el Estado español, amenaza con ser una deuda eterna que pagamos entre todos y todas, pero que finalmente parece ser que no vamos a poder pagar tan fácilmente. Y bueno, también comentar que hay diferentes movilizaciones que no vamos a entrar aquí a valorar, pero bueno, pues que también, por otro lado, CNT, la Federación Local de CNT de Madrid, también ha convocado otra manifestación a la que se adhiere la gente de este sindicato, y que, bueno, pues en Andalucía pues han salido dos marchas porque ha habido diferentes discusiones a propósito del tirón mediático de unos y otros que no vamos aquí a entrar a valorar. Lo que sí han avisado la gente de CGT es que la gente que vaya a los autobuses se acuerde de llevar la documentación, el DNI, porque si hay problemas, pues eso, puede entrar la policía a pedir, o la Guardia Civil a pedir los DNIs, y entonces, pues si alguien no lo tiene, pues es excusa para tardar más y para liar más un poco la manta. Acordaos de llevar el DNI. Let's

¿por qué llevamos 30 años sin poder acceder a licencias de emisión? Porque actualmente en el panorama público radioeléctrico solo tienen cabida las emisoras comerciales y las emisoras institucionales. Nosotros vamos a seguir trabajando por lo que es nuestro, como hemos dicho. Y solo os voy a dar una pequeña desilusión, porque es que mañana estos focos, las noticias caducarán y los problemas de la música, de la cultura y de las radios seguirán siendo los mismos. Hay dos formas de salir adelante. Una es entrelazar esa comunión entre cultura, movimientos sociales y medios de comunicación independientes, radios, lo que sea. Otra también es el patronazgo. No siempre sale bien. Este año, por ejemplo, San Valero estuvo bastante sordo. Pero a mí me gustaría recordar que en el año 88 la sección española de la Federación Europea de Radios Libres eligió como patrono a un joven juez, portavoz de Jueces para la Democracia, que se llamaba Juan Alberto Belló. Y a día de hoy estamos esperando 14 meses a que el Ayuntamiento conteste una propuesta de la Federación de Radios Libres para asegurar el futuro de estas en nuestra ciudad. Como veis, la sordera por la Plaza Alpina está muy extendida. Solo hay una promesa. Cuando se os apaguen los focos y en los comités de redacción cualquier inquietud vuestra deje esa noticia, las radios libres siempre estaremos ahí. Gracias. Bueno, un más que emotivo discurso. Y bueno, te lo has ganado. Vamos a poner un poco a los Barón Rojo de fondo y nos despedimos con un pletórico. Salud y anarquía. Go and